Bueno, ya arrancó, me parece, ¿eh? Directamente, 45 minutos. Estamos al aire. Parece que sí, ¿no? Sí. Feliz nueva temporada. Tenemos que empezar a contar qué estamos haciendo. Esto está prendido muy bien. Sí. Es importante, ¿no? ¿El micrófono prendido? Siempre. Excelente. Primero y principal, estamos haciendo un programa ahora de... 45 minutos. Eso es un hito, porque teníamos un bug, digamos, era medio complicado. En su momento incluso lo hablamos con los chicos de Sauer, que estaba mal diseñada esta app que estamos usando, que es Spreaker, que no nos dejaba pagar para tener más minutos. Ahora lo logramos destrabar, y eso viene de la mano de un programa que estamos haciendo que pasa a ser mensual, ¿no? Entonces vamos a tener más tiempo, pero una vez por mes. Excelente. Y la idea es hacerlo, salvo esta que es la primera, que vamos un poco a aprovechar para ponernos al día, con invitados, siempre. Ojalá la productora trabaje lo suficiente. Si ahora no que estabas hablando del programa este, no lo noté, por lo menos en los temas a priori, pero me gustaría hoy o en algún momento hablar de... ¿Están dando, no? Sí. Perfecto. De Radio Cat, que me parece que es una de las mejores páginas que vi en último tiempo para periodistas, excelente. Y una herramienta genial. Sí, sí, dale. Radio Cat es Argentina, primero. Eso es hecho por unos chicos en su momento en Infotechnology, los entrevistamos y estaban empezando eso, para el que no lo sepa, es un sitio que almacena todos los audios para atrás de radio y tiene una interfaz que va mejorando, pero que es bastante simple, que te permite cortar, encontrar el momento que quieras escuchar, editarlo, embeberlo, espectacular. Para cualquier periodista es genial. Sí, y las radios están muy atrasadas con eso. Además son las donde aparecen todos los personajes importantes, o sea, sí, desde la Metro, Mitre. Si hay algo interesante en la radio que pasó, ahí lo encontrás segurísimo. Y además te da el código para verlo en tu blog, página, en lo que sea. Absolutamente. A mí me sirvió muchas veces para encontrar cosas que no están, ni siquiera las levantan los sitios oficiales un tiempo después. Ahí está el tema legal también, ¿no? Porque es un contenido que... Sí. Ojalá no muera nunca. Ojalá no muera nunca. Y la verdad que yo para la facultad tuve que estudiar bastante el tema de radios. Está medio... No sé si atrasadas, pero no están explotando todo lo que podrían explotar internet. Entonces, bueno, la verdad que si van a cerrar Radio Cat sería una estupidez. Es que creo que el debate ahora es, o sea, el contenido ya es tan limitado. Hay tantas cosas, digo. Sí. O sea, cuanto más restringas, más te perjudicás, digo. Porque la competencia de por hoy es por el tiempo. O sea, si vos no dejás que la gente consuma lo que vos querés vender, por más que esto sea gratis, en última instancia te vas a perjudicar. Sí. No van a conocer lo que querés hacer. Sí. A mí me encantó la aplicación. De vuelta, es súper fácil de usar. Sobre todo los periodistas, no sé si... Sí. Pero los que no son periodistas la usan. Sí. Quizás sin darse cuenta consumieron algo de ahí los últimos días. Lo mismo si te gusta, no sé, una sección de Basta de Todo, no sé. Sí. Qué sé yo, la pregunta de las papeletas. Digamos. Totalmente. O sea, vas ahí y lo buscás. O sea, sí. Muy fácil. Bueno, eso no lo habíamos hablado antes y es un tema interesante. Ahora, el paralelismo sería con el on-demand de Cablevisión o algo así. O sea, buscás lo que quieras que pasó en la radio. Sí, el único dato que tenés que tener más o menos es a qué hora fue. Claro, sí, exacto. Y quizás, o sea, calculo que lo que apuntan ellos es tener tanta cantidad de gente que meta mano que en un momento sea más fácil encontrarlo. O sea, si yo ahora guardé un audio, vos lo podés encontrar más fácil. Vos lo puedo taggear porque puedo poner un título. Y tiene algunas herramientas como te ponen los más populares y demás. Sí. A mí me pareció súper interesante. Tiene poco más de 6 meses. Me parece, y está, la verdad que a mí me gustó mucho. Después podemos decirle que levanten digitales. Vamos a hacerle el pedido. Ahora ya pagamos Spreaker, así que por lo menos en 2015. Bueno, desde el año pasado que no hacemos digitales. Exacto. Estaba pensado eso, guardándonos en el verano. Hoy casi al filo del otoño nos juntamos de vuelta. Y pasaron un montón de cosas. Lo hablamos recién fuera del aire. Nos guardamos cosas para el aire. Así a grosso modo vamos a hablar de distintos temas. Hoy tenemos de vuelta 45 minutos, así que vamos a charlar tiempo. Tranquilos. Después igual se va el tiempo. Pero estuvo el Congreso Mundial de Celulares. Ahí pasaron un montón de cosas. No tantas importantes, pero hay bastante tela para cortar. Hace poco Apple lanzó el iPhone 5C más barato, con 8. Sí, esto fue ayer. Ayer. Después hubo muchas noticias sobre wearables o tecnología vestible. El señor Ariel Tiferes está probando un Pebble, así que... Sí, estoy muy conforme, pero ahora lo charlamos. Ahora lo charlamos. Popcorn Time, algunos cambios de Twitter, Telegram, WhatsApp, bla, bla, bla. Tinder, que hoy justo veíamos el, quiero creer que es un viral, pero las suecas son muy lindas, así que no sé. Sí. De, todo esto y mucho más. Todo esto y mucho más en el Digitales de hoy. Que la, me comprometo al aire que sí. La próxima vamos a hacer una cortina. Excelente. Que va a ser musical, obviamente, ¿eh? O alguna cosita así para el ruido. Para en este momento decir, y ahí empieza Digitales. Solamente este año. Vamos a hacer así. No sé, ¿yo dijiste yo? ¿Qué cosa? No, el formato. Sí, semana, sí. Digo mensual, pero siempre con un invitado. Sí. Grandes figuras. Grandes figuras. De Bill Gates para abajo. O sea, puede ser cualquiera, ¿no? Cualquiera, que pasa. Analiza hoy no vino. No vino, no vino, pero bueno. En una de esas, ¿quién te dice? ¿Viste? No sé por dónde quieres empezar. Si quieres, decime vos. Con la polémica me gusta más. Con el tema de Popcorn Time. Perfecto. Porque, va, por lo menos lo que estábamos discutiendo antes de que empiece. Sí. Esto me está sonando, voy a apagarlo. Si estaba bien o estaba mal lo que hacían estos muchachos. Sí. Hace falta explicar qué es Popcorn Time. Es un sitio para ver pelis. Es una aplicación o un software, mejor aún. No, claro, no haces nada online. Te lo bajás. Bueno, te bajás un software. Tienes que bajarlo, sí. Lo corres en tu PC o Mac. O sea, todavía no hay nada para. O sea, no puedes bajarlo de, ni del App Store ni de, no, de Google. PC, Mac y Linux. Exactamente. Y te permite usar torrents de una manera sencilla como nunca antes. O sea, no sabes ni qué son torrents. O sea, la gente quería ver pelis gratis y no quería bajarse nada. Bueno, se baja este programita que lo haces una vez y después tenés casi todas las películas del momento actualizadas con subtítulos en definición de 720 o 1080. Casi no hace buffer, con lo cual andan muy bien. No, y para mí la idea fantástica es eso que decía Ari, que no tenés que tener ningún conocimiento. Es open source. Es open source. De hecho, hoy estamos hablando de Popcorn Time y que decimos, al menos hasta ahora no dijimos que murió porque es open source. Sí. Porque técnicamente los responsables del proyecto, que no lo dijimos, pero es un proyecto argentino, lo mataron, entre comillas, hace una semana. O no, o el viernes. En realidad murió el fin de semana y el lunes ya revivió. Claro, gracias a que es open source. Sí. No levantado por los mismos chicos, claro, al principio. Sino por uno de las empresas que se ocupaba sobre todo de recolección de torrents. Era uno de los que de que ellos chupaban información, porque parte de la gracia es que como que Popcorn Time es como una interfaz, claro, que toma información de otros lados, sí, vía APIs, es algo técnico, pero toma información de otros lados y ellos no hacen nada más que hacer la Cuevana, donde quedaban un poco más pegados y no, nunca pudieron zafar, digamos. Sí. Y que Cuevana además no era tanto torrent. Yo la verdad que no sé mucho. Sí, estaban alojados, digamos, todos. Era sobre todo Mega Upload, FileShare. Que, dicho sea de paso, el dueño de Mega Upload le regaló unos cuantos elogios a esta aplicación. Que, más allá de si está bien o está mal o lo que sea, es interesante que sean argentinos y que haya habido tanto revuelo en función de eso. Digamos. Salió desde TechCrunch a la BBC, salió en todos lados. Salió en todos lados. Y lo que decían ellos fue un poco... Yo creo que más allá de para divertirse, les sirve mucho para demostrar que son buenos en lo que hacen. Hay chicos metidos de diseño y en realidad lo que hicieron es el eslogan que usaron ellos, pero la verdad es hacer simple algo que era complejo y es fantástico. O sea, si ellos pueden hacer simple algo como torrent, que es algo para los más nerds, es algo muy complejo, de vuelta a los seeders, tenés que meterte en un sitio, abrirlo con otra aplicación, incluso yo que sé cómo funciona, digo, hay días que no tengo ganas. Sí. Es muy práctico. Y por ejemplo, muchos, o sea, de hecho, creo que vos y yo lo pago. Usamos Netflix, digamos que es el mismo concepto de ver online. La única diferencia es que está sencillo, digamos. Si existiese algo parecido, digamos, bueno, de hecho, es Netflix, digamos. El problema de Netflix es que no tenés justamente lo que tienen ellos, que son las mejores películas actualizadas. O sea, Netflix tenés cosas muy buenas, pero tenés que buscar, tenés que ir por recomendados. No vas a ver la última película, no vas a ver Gravity. No, porque no hay acuerdos con los... O sea, los estudios eso no lo están licenciando. Para mí es un complemento. Ni siquiera es comprobado que es ilegal lo que hicieron. Más que nada lo bajaron para cubrirse un poco. Ahí ya hay un debate, creo que no va a terminar nunca. No. Es si está bien o está mal. Sobre todo por lo que dijo Campanella y bueno, todo el revuelo que se armó. Pero si uno va a los papeles, digo, no está bien, digo. O sea, no... Ese contenido que alguien genera, que gasta mucha plata, y vos no estás pagando por eso. Eso es una realidad. Absolutamente. La otra realidad es que la gente lo hace, digamos. Entonces, ¿cómo lo combatís? Sí, yo el otro día hablamos con Tomás, el capitán, en la radio, que nos llamaron para justamente por este tema, Y lo que me parece es que Campanella a veces me parece que se equivoca con cuando dice, cuando lo compara con robar. No sé, no me parece exactamente lo mismo que yo robo esta botella que había arriba de la mesa. Sí. No sé, porque vos, si yo te robo esta botella, vos la dejás de tener. Si yo veo una película digital, sí, no es exactamente lo mismo. Ahora, de ahí a decir que sea un viva la pepa. Sí, no. Hay un exceso de los dos lados, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Digo, suponete que hay alguna forma de conseguir nafta gratis. No sé, cualquier tontería, sí, estoy diciendo. Nada, seguramente hay precios que están sobrevaluados, hay una industria que, sí, o sea, que quiere defender lo suyo. Uh-huh. Pero bueno, en toda esa cuestión también es así como funciona el capitalismo. Entonces tampoco uno puede decir, no, bueno, que sea cualquier cosa. No, y lo que decíamos es... O sea, digo esto y también digo lo consumo. O sea, no, sí, no, sí, no, sí. Me hago que, cargo de eso. Que es muy... O sea, que el contenido es muy caro de hacer. Lo sabemos. Todos, sí, los que, sí, trabajamos en esta industria. Pero a su vez es algo que vos no vas a poder frenar. Sí. Y el peligro, y que calculo que por eso le saltaron tan rápido a ellos, es que hicieron que algo que era, estoy simplificando, pero de unos loquitos que entendían cómo funcionaban los torrents, lo hicieron accesible a, no sé, gente que no tiene idea qué demonios es Pirate Bay. Sí. Entonces eso me parece que fue como lo revolucionario, si querés. Porque de hecho si funcionaba, y que de hecho sigue funcionando, pero si seguía el mismo camino... Nuestros familiares que no tienen idea que es un torrent, que no saben que es un torrent, no saben ni qué es. Torrente. No tienen idea, iban a poder consumir eso. Entonces ahí sí me parece que se les abrió una brecha. Pero que a la larga va a pasar, porque era Popcorn Time, ahora es Popcorn Time levantado por otro y después va a ser otro. Sí, digamos, si no hay forma de levantarlo, creo que, o sea, va a ser un cimbronazo como fue en su momento con la música. Sí. O sea, como pasó con iTunes. La diferencia es que creo, bueno, ahí la gente un poco más se animaba a pagar porque, o sea, estaba todo el ecosistema preparado para que vos te bajes la canción que querés. Uh-huh. Acá no es muy difícil, digamos, ver una película, digamos, a un precio aceptable, digamos, porque hoy por hoy, de hecho, no sé, si tenés un Apple TV puedes ver, no sé, una película que es de estreno, pero te sale 15, 20 dólares, que, o sea, sí, no sé, sí, sí, es imposible. ¿Es imposible? Sí, a mí... Para mí, no sé, 20 dólares es una locura. Claro, es una locura. Para mí el modelo de Netflix está bueno. Lo único que me preocupa, entre comillas, es si que, entre paréntesis, es que termine siendo la única opción, que tiende a suceder eso en Internet, pero estamos muy lejos de eso. Y que después que, obviamente, que lo último no está. Y yo sí, yo corté esa conversación hablando de algunas cosas positivas de Popcorn Time y me puse a ver Netflix, Criminal Minds, que lo tienen ellos, perfecto, buenísimo, streamea perfecto, no se corta. Si me das las opciones, yo sé que hay un montón de gente igual que no lo va a pagar jamás también. Pero no sé si a la industria le sirve eso. Me parece que lo de vuelta, lo que hicieron pero ellos... Además sería como sincerarse y decir, bueno, listo, perdimos y eso, sí, no sé. No sé cuándo va a pasar. Va a pasar cuando vean que no hay solución, digamos, como pasó, sí, con la industria de la música. Sí. Y después una cosa hablamos fuera del aire, que lo dejamos para el aire, justamente, es que a mí, una cosa que a mí, esto es muy, muy personal, me gusta de lo que hicieron ellos, es que no le pusieron publicidad. Que para mí eso es como que deja una discusión de lado, que es, que estás ganando, estás lucrando, claro, estás lucrando con lo que hizo otro. Mm. Que para mí acá el único lucro es a la larga, es en paralelo, que es que los pibes levantaron muchísimo el perfil. Y sí, la verdad que son muy buenos. Laburo, son muy buenos. Sí. Ya eran conocidos en el ambiente, ahora lo buscaron más. De hecho, uno de ellos, creo que Abad, puso en Twitter, nunca creció tanto como las visitas a mi LinkedIn. Y es lógico, porque de vuelta, es algo que podrían haber solucionado hace 3 meses suecos, finlandeses, estadounidenses, cualquiera. Sí. Y lo hicieron acá, entonces eso está bueno. Y de vuelta, no me parece que nadie lo vaya a poder frenar, o sea... A los 2 días lo abrió otro y después lo puede abrir otro. Y si nosotros nos diéramos maña, lo podríamos hacer. Sí, totalmente. ¿Qué otro tema tenemos para Today? Para Today, si quieres contarme del Pebble. Primero decí qué es, pero que lo tenés ahí, yo lo veo ahora. Ahora le sacamos una foto. Sí, me lo voy sacando. Vamos a hacer la producción, ahí viene la producción. La verdad es que un reloj casi normal que tiene la particularidad que te notifica todo lo que te llega al celular en tu reloj. Vale decir, si estás... ¿qué? Por ejemplo, para lo que lo uso yo, en, sí, la calle, te llega un mensaje de texto, no estás obligado a sacar tu celular porque lo ves en tu reloj, digamos, como si fuese... ¿lo estás usando así? Sí, sí, sí. O te llama, qué sé yo, tu vieja y estás caminando por la calle y no querés hablar en plena vía pública, ves quién te llama, podés atender o cortar, si te vas, no sé, adentro de un edificio, atendés, o directamente le cortás. Podés configurarlo en realidad para cualquier notificación que te llegue al celular, te puede llegar ahí. Yo, por ejemplo, tengo la notificación de Twitter, pero solamente a las personas que yo sigo. No es que me llegue a todas las notificaciones del mundo. ¿Y siempre con Bluetooth? Siempre con Bluetooth. Pero la verdad es que no tuve problema. ¿No te consume mucho? La batería te dura 4 o 5 días fácil. Y después tenés un montón de programitas que le puedes bajar, que ahí sí, digamos, no son súper útiles, no es algo fundamental. Pero, digamos, tenés la opción. O sea, tenés, por ejemplo, un GPS si querés ponerle. Sí. Que podrías usarlo para... Pero en eso te volvés loco. Sí. Pues tinta electrónica, ¿no? No, esto no es tinta electrónica. No es tinta electrónica. No, esto es pantalla. Vos porque tenés ese que es así... Calculo que... Más vintage. Sí, puedes cambiarlo también e invertir los colores y demás. Pero me parece que es útil, ¿no? Me parece que no es caro para lo que es. Sí. Fue el primero, digamos, hoy por hoy seguramente... No sé, no probé el de Android o no probé lo que anunciaron ayer, pero se ve mucho más lindo. Digamos, esto es blanco y negro, no es touch. O sea, es como muy limitado, pero lo que tiene que hacer lo hace, que es esto, avisarte cosas, lo que vos quieras. O sea, puedes configurar desde la alarma hasta, no sé, una notificación de Twitter, Facebook, Foursquare. Claro. Por ejemplo, de Foursquare, de hecho, no lo habilité y me avisa. Te dice, por ejemplo, estaba el otro día en... en el centro y te dice, no sé quién está acá cerca. Y digo, pará, ¿qué hice yo? Yo no toqué nada, sí. Me parece como demasiado. Pero bueno, tiene estas cositas. Y creo que, digamos, fue el punta de lanza de la tecnología de vestir. Sí. Creo que antes que esto no hubo nada que funcione, hubo como mucho más prototipo. Digamos, y esto además funciona, fue de Kickstarter, ¿no? Sí, pasó de Kickstarter, ahora ya es un sitio donde, digamos, oficial. Sí, me parece que de lo que hicieron ellos, empezaron a parar las orejas el resto de los fabricantes. Sí. Y hoy tenemos a Samsung, a... Sí, se venía hablando hace mucho tiempo de que Apple iba a sacar su reloj digital, pero los que lo hicieron en la práctica, que te daban un producto, fueron los de Pebble en Kickstarter y después sí, haciendo su propia página. Muy bien, me parece interesante. No, el diseño no es lo mejor que tienen, pero tampoco es un desastre. No, está hecho medio, bueno, supuestamente es como una startup. Sí, ahora ya no tanto. Pero bueno, también tenés la opción ahora que es más pro. Este es la primera versión, todo de plástico. Ahora están sacando uno que es igual, pero con una malla como de metal, que se ve como mucho más reloj pro. Claro. Así que qué sé yo, me parece que está bueno. No, ahí lo que hablamos también fuera del aire es ayer creo fue el lanzamiento de Android. De un nuevo sistema operativo para relojes. Y las... Se anunció entre ayer y hoy un Motorola, que tampoco, o sea, no se sabe ni cuándo va a llegar ni nada, que para mí lo que le encontraron es la vuelta de hacerlo relativamente lindo para el común de los mortales. Porque para mí la duda con esto es si va a pasar en el momento de ser algo que usemos nosotros. Early adopters, sí, los que estamos metidos en el tema. Porque lo que en general apuntan con estas cosas, igual que pasó con los smartphones, es que sean masivos. Masivos, de que un día entremos al subte y veamos toda la gente con esos relojes. Pero sí o sí tenés que pasar por la etapa de los early adopters. Sí. La famosa curva. Claro. Y ahí va a tener que ver de nuevo con más o menos lo que hablamos recién. O sea, que sea fácil de usar, que sea útil, sobre todo. Que te sirva para algo. Sí. Y si ven el videito del... Del Pebble. Sí, del Pebble, lo mismo del sistema que lanzó para desarrolladores Google. Sí. Se ve como útil, digamos, o sea, se ve como que está pensado. Después hay que ver en la práctica. No, a mí lo que yo estuve probando, y abro el otro tema, pero nos podemos quedar un rato con este. Sí. En el congreso este de celulares de Barcelona, donde estuve con varios invitados a este piso, por ejemplo el señor Sametman, que es que como me parece que todavía le faltaba para eso que decíamos recién, de que sean usados por mucha gente. Samsung, sí, también está el precio. El precio también. Los de Samsung no me gustaron mucho los diseños tampoco. Por eso digo, el diseño es como muy aparatoso. El que me gusta más es uno que es parecido en realidad al Fitbit. Sí, que es una pulsera, ¿no? Más finito. Pero yo no me veo usando eso. Sí. Sí, da muy... De hecho, este mismo, que es bastante sobrio, te da muy nerd. Sí, pero ese es sobrio. Sí. Los oyentes lo pueden ver porque lo tuiteamos recién. Tenemos una producción que labura como loco. Qué grande la producción. A mí, no, ese me parece que parece como un reloj digital. Sí. Después que esté conectado, no lo sabes. Sí, el precio de este $150 no es una locura. No. O sea, está bien, son 1.500 pesos, más o menos. Sí. Está bien, es caro si lo comparás con uno que te compras en la salada. Un Casio de la salada. Pero, qué sé yo, no sé cuánto está un reloj hoy, más o menos bueno. No, bueno, además es de los primeros, entonces. Es súper barato comparado, me parece, con los de Samsung o compañía. Sí, son más caros. Algunos sí, hay de 300, sí. Sony también. Sí, tiene muchas más prestaciones, ¿no? Más allá de la pantalla de color y demás. Bueno, yo probé algunos que ya tienen, te miden el pulso. En realidad, que este creo que no lo tiene. ¿Este es medio un Fitbit o no? No, en realidad, esto lo que tiene es como la interfaz. O sea, todo lo que tengas en el celular, lo tenés acá. O sea, esto de por sí, digamos, es la pantalla de tu celular. Entonces, si vos tenés muchas aplicaciones compatibles con esto, por ejemplo, me bajé una para la cámara GoPro. Me compré una GoPro también. Podés manejarlo de acá. En realidad no es que acá tengo una cámara. O sea, acá manejo, es como el control remoto. Sí. Y lo de la batería que charlamos antes, pero por arriba, ¿cómo funciona con un iPhone, por ejemplo? ¿Consume mucha batería que esté conectado todo el tiempo? Es un cablecito, que es este, si no me equivoco. Sí. La gente no lo puede ver, pero... Se conecta dos imanes acá, lo operas un USB. Muy Apple eso de los imanes. Sí, y se carga. Sí, ¿Pero cuánto te dura? ¿Dijiste 4 días más o menos? Sí, 4 días más o menos. ¿Y al celular no le come la batería como loco? La verdad es que no lo sentí el impacto. O sea, tampoco... ¿Y está conectado todo el tiempo? Sí, la verdad no sé cómo es el sistema. Sí, hay un Bluetooth que es el más Bluetooth, barato, entre comillas. Es el Bluetooth de bajo consumo. Sí, exacto. Pero, o sea, no siento que me dure dos minutos de celular. Me dura más o menos como me duraba antes, digamos. Poco. Sí. No, bueno, una carga, lo cargo a la mañana y te llega hasta las 4 o 5, digamos, con mucho. Lo que pasa es que yo nunca, o sea, llego al trabajo y lo cargo, entonces no me doy tanta cuenta. No, me gustó, ¿eh? Puede ser que me vea con eso. No, está bueno. Y sobre todo que en el futuro van a venir un poco más lindos. Lo que me pasa también es otra cosa, es que los relojes estaban en retirada. Porque te pasas al smartphone. Entonces, hay toda una generación que. Pero. Y va y vuelve. Hay algo de incomodidad de. Ya estamos hilando muy fino, ¿no? De tener que sacar el celular. Estamos hablando de. O sea, hay gente que vivía sin. Yo sigo usando el reloj. Medio la gente se da paja sacar el celular. Pero bueno. En ese contexto me parece que es práctico, digamos. Sí. No sé, ponemos en contexto de Argentina, no tener que sacar el celular todo el tiempo. No, esa es una aplicación más de nuestro mundo. Pero que está buena. Sí. Y nada más nos llama la atención el bicho ese. No, y yo tengo un furado, por ejemplo. Bueno, el Twitter ya dije, el Gmail, con lo cual veo si me llega un mail importante. Podés leerlo acá, es muy incómodo, pero si ves que te mando un mail a alguien importante, da. Claro. De nuevo, sacás el celular. ¿Y a la gente le llama la atención cuando tengo con eso? No se da cuenta. Creo que de lejos no, ¿sí? Pues, si haces el Maxo Smart tipo con el zapato, ¿no? Pero tampoco, como no es Bluetooth, o sea, como no hablas, digamos, no es Bluetooth de teléfono, como no sacas fotos, tampoco estás llamando tanto la atención. Si hablas sería una locura. Y a mí el que saca fotos, Samsung tiene uno, creo que Sony también. Yo probé los de Samsung, vi los de Sony. Samsung tiene uno que saca fotos, es medio Maxwell Smart. Sí, no, y medio como que yo creo que la gente que está con uno se persigue. No tiene sentido, además. Si vos lo estás sincronizando con un celular, ¿para qué vas a sacar foto con eso? Absolutamente raro, pero bueno. Si querés, pasamos así sin solución de continuidad. Dale. A todo el tema de celulares. Que no sé si viste alguno que te haya llamado la atención en los últimos meses. Bueno, de vuelta estuvo el Mobile World Congress. Ahí se lanzó el S5 de Samsung, que es como. Sí, es la insignia de la industria porque es la marca número uno. Ayer vi un gráfico de Samsung y Apple arrasan entre los dos en el mundo, en terminales. Tremendo. Sí, lo que me parece, con algo más genérico, no tiene que ver con un modelo en particular, es que ya se está agotando el tema de cuánto puedes innovar. No sé si ya lo hablamos varias veces, ¿no? No hemos hablado, pero yo vine seteado con eso desde Barcelona porque me quedé con. Y va, en realidad, cuando uno vuelve, más allá de las notas que uno hace, amigos te dicen, ¿y qué viste? No, está bien, sí, avanza, pero es como más gradual. Es lo que un poco se le critica siempre a Apple en los últimos años, de che, no, pero y el iPad nuevo. Claro. Y en realidad no sé si hay mucho más para. Seguro que hay, porque eso es lo lindo. O sea, en 2 años nos vamos a acostumbrar a algo que hoy ni sabemos que existe. El iPad tiene 4 años. No sé. Muy pocos tienen. No quiero pifiarle, pero. El iPhone tiene 7, digo, y ahora parece obvio. Entonces, seguramente aparece algo nuevo, pero es verdad que es más incremental los últimos avances. Recomiendo escuchar el podcast que hicimos con Ricardo Samba. Sí. Que... Muchos me recomendaron ese en particular. Sí. Crack. Pero digo, además de eso, él contaba un poco esto también. A mí lo que me pareció piola de allá es, pero porque me gusta a mí, pero me parece también puede llegar a ser relativamente masivo si se usa bien, es el tema de la tinta electrónica, pero no tanto por el Yotaphone del que hablaba él. A mí me gustó el nuevo Yotaphone. Sí, es lindo. Sino porque otras compañías se avivaron y no sé si vieron que, por ejemplo, creo que Samsung tiene como unas fundas para los celulares, que en la funda misma esté la tinta electrónica. Entonces, por ejemplo, yo venía recién en el colectivo al estudio y estaba leyendo Pocket, por ejemplo. Sí. Y si yo tuviese esa funda, cierro el celular, que en realidad es como que si el celular estuviese apagado, y en la funda te pone cosas. Tiene la tinta electrónica. Y eso me parece. Eso yo estaba funcionando porque hace como un año y medio había un proyecto de Kickstarter para hacer este tipo de fundas para iPhone y murió. De hecho, yo le seguía el rastro porque me interesaba, que más lo hubiese comprado. Y desapareció la página, quedó como en veremos. De hecho, en Kickstarter habían alcanzado como el monto. Claro. Y después desapareció, nunca más lo vi. Y me parece que es algo útil. Eso por un lado, y lo otro me parece que es el concepto de cámara de fotos, cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. En ese sentido, creo que siempre hay para mejorar porque. Sí. O sea, puedes mejorar como si fuese tu cámara de fotos, el celular. Y en ese sentido, creo que Nokia me parece que es el que le lleva la delantera. Tremendo. Y no lo está aprovechando de la forma que podría aprovecharlo. Igual, en paréntesis, Nokia, para que no se enteró, empezó a mezclarse con Android. Sí. Y ahí me parece que puede pasar algo interesante. Polémico que suceda después que lo compró Microsoft. Sí, todo muy raro. Todo muy raro, rarísimo. Pero no deja de ser una súper interesante opción. Porque de hecho los Nokia, pese a toda la crisis que tuvo, el hardware sigue siendo excelente. O sea, yo ahora me compré este, me compré un Nexus 5. Y lo pongo al lado de un Nokia. Todo bien, querido Google, el chip. Por eso me lo compré yo, para decirlo. Parece de cotillón. Claro. Parece cotillón. Al lado de un Nokia de alta gama, que este se supone que es de alta gama. Imagínate eso con un software poderoso adentro, tremendo. Y la cámara que tienen es increíble. Sí, el tema que me gusta, por lo menos del Nokia que saca a 41 megapíxeles, o sea, que es interesante por el lado de que te deja, digamos, como reenfocar o sacar cosas que por ahí no tenías previsto, porque de hecho, mejorar el sensor y en vez de sacar en 5 megapíxeles, sacar en 45 y de lo mismo. Sí, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido porque de última después tenés que bajarlo para web. Digamos, no imprimimos más fotos. No. Entonces, si querés sacar una foto de algo que tenemos en este escritorio, por más que tengan 100 millones de megapíxeles, vas a terminar bajándolo para Instagram, que encima te lo baja, que te lo baja. Sí, ¿no? Te lo degrada, te lo degrada. A ver, ¿qué vi de fotos? Están todos laburando en esta idea de que saque foto. Que en realidad saque foto un momento y que encuentre la foto, la mejor foto de esos 2 segundos. Sí. Pero de vuelta. Eso lo tiene el 5S. Es algo que tiene el 5S, que creo que ya alguien lo tenía antes. Sí, el Samsung lo tiene hace rato. Hace rato. Entonces. El modo ráfaga. Sí, el modo ráfaga. Después mejoras, pero también como detalles. Del S5 estaba bueno. Pero de vuelta, más que nada, como lo que puede llegar a pasar. Tiene como un sensor, imagínenselo sobre el flash, que te mide las pulsaciones. Sí, eso me parece como tirar un caño en la mitad de la cara. Sí, sí, sí, es una buena definición. O sea, es que hoy puede, de lo que puede llegar a pasar, yo no me veo usándolo. ¿Para qué? Sí. O sea, si me miro las pulsaciones, estoy en el horno. Creo que ya había. De Apple seguro había una Apple que te lo hacía, digamos. Sí, pero... sí, creo que es más preciso este. Pero sí, seguramente. No sé, vos y yo, ¿cuándo nos tomamos las pulsaciones? Yo nunca, no sé. No sé ni cuánto es lo normal. Para algo puntual, qué sé yo. Sí, pero digo, como para... Y si sos corredor, ¿salís con ese bicho a la calle? Me parece que ahí sí sirven el Fitbit, todo lo que es wearable, Sarasa. Para eso sí sirve. Y no sé si vas a salir con un celular. Digo, incluso en una ciudad en la que no te roben. Digo, no es tan, sobre todo por comodidad. Son celulares grandes. Pero bueno, tenía esa tecnología. Y después una cosa que sí me parece que está buena, que están todos como laburando para ver qué pasa con la batería, que no logran hacer que funcione mucho mejor. Hay que decir Me parece raro, ¿no? No tendría que ver esto con la famosa obsolescencia programada. Sí, algo hay seguro. Porque no puede ser que... Se hace pelota. No sé cuánta autonomía tiene el Note y todos esos que tienen como más espacio para una batería más grande. Creo que es un poco mejor. Claro, pero a su vez la pantalla más grande. Sí, también. La verdad que no sé. Yo noto que la batería mejora un poco, pero no te alcanza el día. Y eso es... importante. Sí, en algún momento, la verdad, cuando empezó todo, los startups era, tenías 10 minutos y si te agotaba. Después pasamos a un momento de que te duraba una semana y no sé en qué momento volvimos a que... Y eso fue cuando aparecieron los GSM, que eran los chiquititos, sí. La tecnología que estamos usando ahora, pero que hizo que la tecnología de repente mejoró, pero después aparecieron los smartphones que te drenan la batería. Y además hay un montón de industria relacionada con la duración de la batería, ¿no? Los famosos de Mofi o lo que sea, que bueno, si duraran una semana... A ellos les viene bien, les viene bien el negocio. Por decirlo de alguna forma. Y un detallecito que presentó Samsung que estaba bueno es... dijeron, hay que ver si lo cumplen, que se supone que tiene una función que cuando estás cerca del 10% prende, apretas un botoncito, como que mata todas las funciones y te lo deja, pero podés llamar, y supuestamente te dura con ese 10% un día más. Sí, para mí eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Hay un montón de apps para hacerlo a mano, pero bueno, como sabemos, las apps para hacerlo a mano no lo usa todo el mundo. Y si logran que y además tenés que tocar todo, esto es un botón, lo tocaste, chau, pin, te quedas en modo emergencia. Esa me pareció que era un detalle, no inventaron nada, pero generaron, es parecido a lo de Popcorn Time, es... Sí. ¿Qué se nos ocurre con lo que hay? Porque no hay nada nuevo. Bueno, ping, hacemos esto. Me pareció que estaba bueno y seguramente lo van a copiar y pronto lo tendremos. Sí, yo creo que... En Android. O sea, todo esto que estamos hablando ahora, digamos, es el futuro cercano, digamos. El tema de tener una pantalla quizás en el reverso o en la carcasa de tinta digital. El tema de mejorar la batería, el tema de mejorar la cámara. Creo que va a ir por ese lado más que otra cosa. O sea, seguramente entras a Marshall y te van a hacer el nuevo prototipo de Apple con una pantalla transparente. Que no tiene sentido, o sea, no es útil, digamos, tener una pantalla. O sea, toda esa clase de cosas que se ve como el futuro. Sí, hay muchas cosas que son como grandes proezas técnicas, pero si después nadie lo usa. O no sirve. No sirve, no tiene mucho sentido. Vos estuviste usando eso, está bueno, el video en slow motion. Es lo que más me gusta del nuevo, del último. Fue con un upgrade de firmware. Sí, y de hecho se puede hacer también, creo que con el Samsung desde el S4, no sé si el S3 incluso lo tiene, podés grabar en slow motion. Pero me parece que es como para Instagram, pero es algo muy específico. Vos estás usando un iPhone, pero es con la cámara nativa, con lo que viene. Es con lo que viene, sí. O sea, grabás, vos cuando abrís la cámara de fotos tenés video, foto, slow motion. Y la verdad es que está buenísimo. Para grabar todas cosas que suceden a muy velocidad. Es como que. Es el famoso. No sé si vieron el comercial de Jordan, donde todo pasa en un segundo, todo va lento. Y yo tengo la teoría de todo lo que vos filmes en slow motion está bueno. Es divertido, es interesante. Y en ese sentido está bueno. O sea, es una tontería más que te agregó el iPhone. Sí. Pero siempre está bueno grabar algo en. No sé. Y está en el último update. Está en el 5S, no está en el 5C. O sea, si te compras el 5C, no lo tenés. Te compraste el 5S. No, pensé que era un update de software, ¿no? No, ya hay aplicaciones que te graban en slow motion. No es lo mismo. No es lo mismo. De hecho, las probé antes cuando tenía el celular viejo. Porque te lo degrada un poco, seguro. Te lo bajan muchísimo la calidad, te hace una pantallita muy chiquita. Por ahí, digo, si no te queda otra alternativa, la zafás con eso. Pero no está bueno. Además, lo bueno que tiene con el 5S es que ya te graba todo en slow motion y vos puedes ir modificando qué cosa querés. Te graba directamente. Sí. Bueno, son esas cositas que tiene, esas ventajitas que te da cada update de iPhone. Yo me voy a fijar después si llego con Android y lo comentaré al aire. De paso, esto no lo hablamos fuera del aire, pero de Apple, ¿viste algo que se venga? Sí, o sea, lo que... El rumor más fuerte, y generalmente no están pifiando. En un principio sí, o sea, después de que Apple rompió todo con el iPhone y se cayó la estantería y la gente quedó con la boca abierta, después de eso, digamos... Va a ser... Claro, no hubo mucha tanta novedad, siempre se filtra, y lo que dicen que va a pasar son dos celulares del tamaño, no sé si tan grandes como son el Note de Samsung, pero sí creo que es de 4.7 y el otro tamaño no me acuerdo, que es un tamaño mucho más grande, y que realmente es más cómodo para la vista, eso sin duda, digamos. Sí. Lo que decía Steve Jobs es que eso, digamos, no era cómodo a la mano. Tengo mis dudas. Sí, y creo que Johnny Ive también tiene un tema de que supuestamente quiere que el celular sea recorrido con el dedo. Sí, pero cuando Samsung empieza a vender Note, van a decir, bueno, el dedo se puede alargar. Y les vendemos este porta uña. Por $50. Uña con el cual podés llegar a toda la pantalla. Es raro. O algo así. Está bien, no, entre todos los rumores sirve tu filtro. Podemos hacer un filtro, el filtro de rumores Apple. Sí, después igual lo puedo. Nadie se va a acordar. Bueno, y ya viste el tiempo. ¿Cuánto corre? Somos? Quedan 10 minutos. No, mira. WhatsApp. Y Telegram lo podemos meter todos juntos. Y teníamos Tinder también ahí en el tintero. Tinder lo podemos dejar para el final porque ahí podemos censurarnos y justo decimos, sí. Bueno, y algunas cosas. Cuando no estábamos al aire, se vendió WhatsApp por unos humildes 16.000 o 19.000. Es como si nada, esa diferencia, depende del título. $1.000 millones a Facebook. Sí, es muy difícil de imaginar cuánta plata es, digamos. Y es muchísimo. Estamos hablando de la mitad de la reserva argentina, más o menos. Sí, no, toda la reserva argentina. Sí, más de la mitad. Más de la mitad. 4.000 millones de eso fueron en cash, o sea que alguien recibió 4.000 millones de dólares. El señor WhatsApp ahora tiene mucha plata y no sabe qué hacer con eso. Ian Krum, no me acuerdo el nombre, no lo... Sí, Lalo Zanoni escribió una nota... Sí, lo entrevistó en, no, no leí, en Barcelona, pero la no leí, pendiente para ver. La recomendó Mr. Summit Van ayer, así que debe estar buena. Nada más lo que tuvo Lalo fue justo lo enganchó. Después de la venta. Relajado. Relajado, no, acabo sin de... ningún problema, imagino. De hecho, la entrevista, si no me equivoco... Fue en Barcelona. Fue en Barcelona, pero no me acuerdo si fue antes o después de una fiesta que tuvo con Zuckerberg, este muchachín, festejando que habían hecho la operación. Sí, subieron después una foto de Instagram con el champán cristal. Imagínate lo que iba a haber sido esa fiesta. Me imagino el logo de Wall Street, una cosa así. Sí, bueno, lo de WhatsApp es como muy grosso. Ya igual creo que por suerte veníamos hablando de eso, de que WhatsApp era como muy muy grande, 400 millones de usuarios, y que mal que mal, el que tenga un grupo en WhatsApp sabe de lo que estoy hablando. Esa parte, si se arma un grupo, que es la muerte. Sí. Si tenés un grupo es divertido, tenés seis, te querés matar. Sí, puedes tener uno malo, digamos. Uno malo. Con uno malo ya es tu vida imposible. Porque pasa a reemplazar un poco las redes sociales. Porque sí. Puedes poner fotos, puedes poner. Se comentan las fotos. Lo que pasa es que es todo como un timeline, es un quilombo. Pero yo creo que Marquitos la vio, además de que lo dijo, digo, pero me parece que va por ahí. La evaluación es una locura. Recordemos que hace, no sé, ya ni me acuerdo, 2 años fue lo de Instagram. Y era, $1.000 millones. Era 19.000, o sea, no, es una magnitud brutal. El dato que me parecía interesante es que lo que si vos tomabas las dos compras, te daba como una idea de que estaban pagando más o menos $50 por usuario. Ese dato me pareció interesante. Sí, es al 10, si lo pensás, es un... Un montón de plata. Pero Zuckerberg, que estuvo ahí en Barcelona, eso fue un highlight del congreso, igual no dijo nada del otro mundo. Sí, una conferencia, en realidad habló una especie de entrevista. Hizo una conferencia barra entrevista, en la que fue en realidad manguearles a las telcos que... Ten internet gratis. Sí. Así, sí, claro. Sí. ¿Por qué ganamos plata nosotros? Había una muy buena nota de, creo que Wall Street Journal, que decía, ¿cómo hace Zuckerberg para ser filántropo con el dinero de otros? Y está bueno. Igual, ojo, puede ser que lo logre. Y no está mal la idea del pibe. Es que... Todo el espíritu del congreso era sumar 1.000 millones de personas más a internet móvil. Obviamente es un negocio. Y él lo que fue es diciendo, démosle gratis, ahí está el rol de las empresas de telecomunicaciones, la puertita de entrada, que sea vía texto, en celulares muy baratos, con 2G, a ponerle Wikipedia, quizá Facebook. No sé, fíjate. Y si cliqueas y te aparece un video, que ahí sea fácil que pagues por ese plus de datos. No sé. Sí, qué sé yo, en un país del tercer mundo me parece que ya ahí abrís como un debate. Sí, por eso es clave que estuvo bien en ir a ese lugar a rosquear. Después, de hecho, se juntó con los de las empresas. Pero bueno, todo eso fue en el contexto de WhatsApp, que Telegram, que eso también queríamos hablar. Lo hizo un poco más, se hizo un poco más serio en ese momento, porque hubo como Telegram se pasa a Facebook, como si Telegram fuese el culto a la privacidad. No, además de la nada tuvo que empezar a pelear con WhatsApp, digo, quizás a un nivel mucho menor, pero hubo muchísimos que nos pasamos en ese momento. Y el servicio realmente parece un copycat. Es un copycat celeste. Bueno, pero con las cosas de seguridad que están buenas. Igual hay certezas, yo sinceramente. No hay certezas. Yo creo que ya está. O sea, no, Marquito, si querés ver la foto de mi última. Si Obama te quiere leer. Adelante, capo. Si Obama te quiere leer, no creo que haya ningún problema para que lo haga. Lo que sí hicieron ellos es ese concurso con el que era atacame y te pruebo que funciona y que creo que salió bien, habría que volver a chequearlo. Pero al lado de WhatsApp lo que hace, no voy a profundizar porque es aburrido, guardaba los textos en, o sea, los chats en texto plano, que, o sea, un pibe que sabe de seguridad le agarra un paro cardíaco. O sea, WhatsApp era como un colador, esto no sé si es espectacular, pero bueno, la idea de que si querés puedes hacer chats secretos. Igual de vuelta, ¿no? El tema es con todas estas aplicaciones es hipermasivo, o sea, 400 millones de personas. No sé si Telegram va a lograr eso. Pero igual está bueno como opción. Para algunos temas sensibles está bueno también hablarlo, usarlo. Es interesante también que Facebook haya tomado la iniciativa en estas compras importantes. Brutales. Sí, o sea, la última de Google, la verdad, más allá de, bueno, Motorola en su momento, ¿no? La verdad es que no recuerdo a nivel software. Motorola y Nest, la de sí, los termostatos. Pero bueno, es como una apuesta, digamos, eso, digamos, no sí, es un sí, negocio. Sí, sí, al lado de esto, no. Me están marcando... Es agresivo, como se dice en negocios. Hiper agresivo. Sí. Lo único que imagino puede hacer Google, y esto ya estoy tirando cualquier cosa, sí. No sé, es comprar tipo Twitter o una cosa así que rompa el mercado, pues suba redes sociales. Para mí agoniza, quizás sea un éxito total en alguna parte del mundo, pero... ¿Cuál? ¿Cuál? Google más, o sea, no entiendo. Ah, sí. Sí, cualquiera, no sé cuánto está evaluada Twitter, pero... Sí, Twitter ahora queda como... Yo leí unas notas de que si hubiesen querido, tipo... Hubiesen comprado todas las acciones. Sí. Estaban jugando con esa idea nada más. Sí. Pero como para tirar algo, digo, o sea, ¿dónde... ¿Por dónde pasa el futuro, digamos? O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas como Google o como Facebook, que son los gigantes, para estar al día? O sea, sobre todo cuando vos innovaste tanto en tu producto, después es difícil, tenés que salir a comprar, y ¿qué es lo que comprar, digamos? No, a mí, más allá de lo brutal, la evaluación es lo único que me ha servido. Me parece genial la estrategia de... Sí, este pibe está creciendo, pum, me lo compro. Y me lo compro antes que... O sea, por ejemplo, si lo hubiese comprado Twitter, que no me parece esa caja, y lo pone en otra posición. Hay que ver qué hacen con esto. Mismo Zuckerberg dijo ahí en Barcelona, yo apuesto a eso. También me puedo equivocar. O sea, puede ser que me equivoque y que ellos apuestan a que llegue WhatsApp a 1.000 millones de Facebook y te dice, chicos o chicas, depende de lo que quieras buscar, que estén en la zona y es muy... ¿Te gusta o no te gusta? Tajante. Sí. ¿Te gusta o no te gusta? Sí, te... Si esa persona al mismo tiempo dice lo mismo, hay coincidencia, te aparece un chat. Eso, y es mega éxito. Lo entrevistamos la semana pasada, 400.000 usuarios en la Argentina, en nada de tiempo. Es un montón, si lo pensás. Es un montón, es lo que dicen ellos, incomprobable, pero es un montón. Y yo además conozco mucha gente que lo usa, mucha gente que le gustaría usarlo, pero es muy botón, obviamente. Sí, me da como cosita que no haya existido esto cuando... Era más joven. Pero bueno. Es así la vida. Y hoy que... Hoy justo surgió este sitio. Las suecas de Tinder. Sí, tremendo. Un sitio de un brasileño, que no sé si es cierto o no. Después ahí Pablo Sánchez subió, después de que subió el link al Tumblr con fotitos de las chicas de Tumblr, de las chicas de Tinder de Suecia. Sí. Un video de YouTube donde supuestamente prueban, de nuevo comillas, que es real, entonces el tipo abre la aplicación en Suecia. Ah, que las suecas son así. Las suecas son así, bueno. Sí, no sé. Debe ser así, digamos, es una discusión que no tiene... Creo que es una selección fuerte, pero las suecas son así. Y una cosa que no me quiero olvidar de esto de Tinder, también en cualquier momento Facebook puede decidir hacer lo mismo, ellos, y hacerlo mejor, o comprar Tinder, que seguramente es para lo que quieren ellos. Los chicos de Tinder lo que dicen es que quieren hacer ellos mismos una red social. Pero basada un poco en el tiroteo, no sé si es mucho... No está mal, pero el tema es arrancar ahora a competir con Facebook. Digamos que no corres con tanta ventaja. Exactamente. Che, nos quedan nada. O sea que no sé, nos tenemos que despedir, me parece. Vamos a poner aplausos. Bueno, la próxima será con alguien más. La próxima con alguien más, si quieren que se les ocurra algún nombre para que invitemos, nos dicen. Ya tenemos una lista y ahora vamos a continuarla fuera del aire. Así que bueno, gracias, bienvenidos a los que nos escuchan por primera vez este año y nos vemos en el blog, seguro. ¿Algo más? Nada más. Chau.